Episodio número 4 de En Primera Fila, observando al Observador, un programa producido y transmitido por Radio Big World. Observando al Observador, ¿por qué observamos al Observador? Porque estamos haciendo un curso de milagros, o por lo menos esa es la base para después pasar a hacer el curso propiamente dicho. Yo soy Giorgio el Italiano, pero como no sé cómo se hacen milagros y si hago algún milagro, es a decir, que creo un desastre, me necesita una guía, me necesita una maestra. Pero la encontré de la otra parte del océano, porque la que me ayuda y ayuda a todos los que nos escuchan a aprender a hacer milagros vive en Quito, Ecuador, pero no es ecuatoreña, es rusa, fíjate. Svetlana, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, hola, Giorgio. Gracias por tu larga presentación acerca de mí. Pero mira, una cosa que un poco me puse atención, que milagros no creo que pueden ser negativos, solo positivos. Y aquí justamente nos reunimos los que queremos ya ser obradores de milagros. Que el libro que es dictado por el ser desencarnado de tan grande calibre que es Jesús, nos dice que puede ayudarnos a entrenar la mente para comenzar a ser obradores de milagros. Svetlana, haciendo los ejercicios de las semanas pasadas y enfocándome sobre el tema que tratamos en ese programa, es a decir, cómo sacar de dentro de sí mismos esa fuerza que permite de cambiar también la realidad que nos rodea, he empezado a entender esa historia del dual, el ego y el espíritu, los dos caminos, el observador y el observado, y vale, claro, me servirá tiempo para ver el Tao mejor, pero de hecho he empezado a hacer algunos progresos gracias a ti. Y ahora que me has hecho poner la atención sobre ese asunto, me doy cuenta que todo el tiempo en mi cabeza está encendida una televisión, una radio que habla, y de lo que explicaste, esa radio que habla, esa voz en la cabeza que todo el tiempo comenta, esa voz no soy yo. Y vale, no es fácil comprenderlo bien, pero me doy cuenta que esa voz no soy yo. Este tío que habla es algo más, es alguien más. Svetlana, te pregunto, ¿quién está hablando en mi cabeza? Así es una pregunta profunda, porque todas las personas sufrimos del constante diálogo dentro de nuestra cabeza. Y como dice en el libro Un Curso de Milagros, se dice que era posible algún momento en la historia de nuestra existencia a elegir escuchar la voz del ego o escuchar la voz de Dios. Porque hay dos posibilidades de ver el cuadro del mundo. Una es vía conocimiento, de unificarnos con uno solo, el obrador de todo, que es Dios Padre, y otro es la vía de percepción y es el ego. Y da impresión de que la humanidad en su mayoría eligió la voz del ego, camino de percepción. Y por eso todo el tiempo en nuestra cabeza alguien está hablando y pensamos que somos nosotros, pero justamente esto es un engaño. Nosotros no somos lo que suena en la cabeza y lo podemos, si queremos, examinar, y esto justamente se llama de lo que estamos en primera fila, con el deseo de observar al observador, que habla de lo que ve, de lo que observa, de lo que oye, y etc. Y observándolo, llegar a la realidad escondida, a la luz. Estamos siempre allí. El ego nos engaña a través de los cinco sentidos y nos hace ver cosas que probablemente no existen. Ni siquiera probablemente, no existen y basta, porque si entendí bien lo que yo creo de ver, yo como observador, en realidad no existe, es una ilusión, y es una ilusión que está producida por el ego. Me pido, ese ego que está al interior de mí, que habla y que comenta y que me hace ver cosas y me dice eso es negativo, eso es positivo, y claro, creo que me empuje también a un poco al negativo, ese ego, ¿de qué se nutre? ¿Qué es que lo hace sentir vivo? Porque quizá si le quito la comida, quizá que no se muera de hambre. Todo lo negativo y lo positivo es simplemente nuestra imaginación que estamos viendo a través de nuestros órganos de percepción, que son 5. Y los dividimos porque la mente siempre discrimina y dice esto es bueno y esto es malo. Pero al cambio, todo está fabricado por nuestra mente, que está fabricando a base de las formas que nos rodean. Y estas formas son siempre cambiantes. O sea, no hay estabilidad en el mundo del ego, que interpreta lo que percibe a través de los órganos de percepción, órganos sensoriales. Pero al cambio hay otra posibilidad de ver el mundo, ignorando las ilusiones que se están percibiendo por el ego y comenzando a no fabricar, según lo que vemos, ningunas imágenes ni positivas ni negativas, simplemente como una pantalla transparente, dejar pasar a través tuyo lo que está pasando, sabiendo que nunca este eres tú y no eres a quien le pase algo, porque todo es sumamente una pura ilusión. Svetlana, comprendo. Es una ilusión, el mundo que me rodea, y es una ilusión lo que está al interior de mí. También el observador no existe, también el observador es una ilusión, también la voz que me habla en la cabeza es una ilusión. Pero esa voz en la cabeza habla de dentro una cabeza, desde el interior de mi cabeza. Entonces, si todo es una ilusión, también mi cuerpo es una ilusión. El cuerpo también es una ilusión creada por los órganos de percepción. Increíble, Svetlana. También mi cuerpo es una ilusión, y es una ilusión del ego. El ego que quizá en la vida de otros es menos poderoso que en la mía, pero en mi vida el ego es bastante presidente. Pero no hay solo el ego. Sabemos, me parece haber comprendido, que hay también el espíritu. Y el espíritu es cosa bien diferente del ego, también como potencialidades, también como capacidades. ¿Cómo es que él se deja llevar al sufrimiento por el ego? Bueno, hay egos muy tranquilos que toda la vida podemos pasar 50 años sin indagar. Pero nosotros somos egos un poco inquietos y ya comenzamos a indagar. Bueno, ¿qué está detrás de todo lo que veo? porque cuando duermo no pasa nada. Y para que el cuadro del mundo pase frente a mis ojos, necesito despertarme de mi sueño y en mi vigilia ver lo que está pasando. Pero las sabidurías orientales siempre nos enseñaban que lo que llamamos vigilia también es sueño. Y cuando dormimos en el sueño también vemos imágenes, escuchamos voces, es estado onírico a estado vigílico, pero todo esto igual es un sueño. Pero lo tomamos muy en serio y participamos como si fuera en esta pantalla pasaba una película y nosotros, en vez de mirarla como solamente espectador, que no participa, ¿por qué? ¿Por qué no participa? Porque hay otra teoría, pero esta teoría se llama conocimiento, este comparte Jesús en el libro Un Curso de Milagros, porque nosotros somos creación y no fabricación de la mente grande que nos creó, una mente que es todo abarcante, de potencial ilimitado, donde todo tiene su origen, y nosotros somos la extensión de esta mente. Y como hijos de Dios o hijos de la mente grande de potencial ilimitado, también somos ilimitados. Al cambio, el ego nos hace ilusión que somos limitados por las paredes del cuerpo y vivimos solo por dentro. Y con esto, consecuentemente, aparecen en nuestras vidas otros cuerpos. Y también se ponen sus fronteras. Frontera va por la piel normalmente, pero también ponen con sus ideas que esto es mío, me pertenece y esto no me pertenece. Perdiendo la idea de unicidad, que es la única donde puede uno ser feliz, porque no responde ni por penas, ni por ilusiones, ni por felicidades aparentes de las formas siempre cambiantes que no pueden dar estabilidad. Cuando uno siente el conocimiento de ser hijo de Dios, está tan apoyado que siempre reacciona de manera feliz, porque no puede simplemente entristecer, sería traicionar la idea de unicidad con el Padre. ¡Ajá! Ahora comprendo lo que tú siempre dices de la mente chica, el concepto de la mente chica. En realidad somos grandísimos, somos una mente grande, pero el ego nos hace ver las cosas limitadamente y entonces pensamos de ser chicos y pensamos cosas chicas, tenemos vidas chicas. Claro, exacto. Nosotros nos sentimos solamente como el ego y vivimos en el ego limitado, pensando que somos seres limitados y limitados en nuestras posibilidades, olvidándonos de que somos de potencial ilimitado. Y justamente la idea de unir y unirnos con unicidad del Padre y otra vez obtener la naturaleza divina, acordarse de ella, porque siempre la tenemos, nunca se las quitó, dejando de fabricar formas que nos entristecen o nos ponen a gozar de placeres, simplemente dejar de este juego virtual y comenzar a sentir infinitos. Ahí desaparece idea de infelicidad, también de la muerte, muerte y vida. Todo es solo ilusión, nacimiento, muerte. Todo en esta vida que vemos, todos los objetos, todas son formas siempre cambiantes. Y todo eso desaparece y entonces todos los problemas y dificultades conectados con las formas ilusorias desaparecen, se van. Me empieza ya a hervir la cabeza con todos esos nuevos conceptos y nuevas ideas que van a contrastar no solo las ideas que tenía antes, pero también lo que son los objetivos de mi ego, naturalmente. Y para que mi mente chica, que probablemente es más chica de la que el ego me hace creer que chica tengo, me sirve, como siempre, Svetlana, paciencia, un ejemplo práctico y te pongo y pongo a tu atención una historia porque me ayudes a comprender mejor lo que es la mi vida y lo que me está pasando. Tengo un amigo que se llama Fernando y que es un rebelde. Siempre ha estado rebelde en su vida. Rebelde contra el sistema, contra la injusticia, contra la desigualdad. Un Don Quijote. Y según él, el poder hace de todo para tener a la gente en un estado de esclavitud y utiliza la ignorancia para conseguir esto. Vale, en parte tiene razón. Una amiga que hace de profesora, que trabaja de profesora en un colegio, ella dice que, increíble, pero cada año los programas educativos son más elementales. Al final ella comenta y dice: antes la escuela era solo por ricos, entonces costaba mucho dinero, porque se aprendía algo. Ahora la escuela es gratis y es para todos porque no se aprende nada. Entonces, Fernando tiene su parte de razón. Una noche, en un bar, mientras Fernando explicaba sus teorías sociales de cómo el rey controla a sus súbditos y cómo el poder opera en el país sobre la población, un otro amigo que estaba allí le contestó y le dijo: vale, Fernando, efectivamente tiene razón, pero hay cosas que a la luz de tu teoría no se explican. Por ejemplo, habita nuestra ciudad 25.000 personas, pero solo 2.000, quizá menos de 2.000, están registradas a la biblioteca. Una biblioteca que no es una biblioteca de campo, es una de las bibliotecas más grandes y ricas de la provincia. Es una biblioteca gratis, es una biblioteca que tiene muchos libros, es una biblioteca que no intenta de hacer propaganda, pero solo divulgación cultural. ¿Por qué solo una porcentaje muy mínima está registrada a la biblioteca, que es en ese caso un instrumento de emancipación y de educación, de autoeducación? Y también tenemos libertad de asociarse, de publicar libros, de enseñar de todo sin restricciones como habían hace 100 o 200 años. ¿Por qué no fundamos una universidad popular? ¿Por qué no publicamos libros donde se cuenta la verdad en vez que las mentiras del sistema? ¿Por qué no creamos instituciones culturales independientes? Estamos libres de hacerlo, la ley nos permite de hacerlo. ¿Y por qué no lo hacemos? Además, en mi ciudad, en mi pueblo, hay una universidad popular. Y es una universidad de éxito, ¿eh? Tendrá alrededor de 100 estudiantes. Pero los demás 24.900, ¿dónde están? No es que hay un soldado, no es que hay los dragones que nos impiden de irse a estudiar y además nos ponen en prisión porque hemos intentado de aprender algo nuevo. ¿Por qué no lo hacemos? Y no solo eso, la televisión. La televisión es un medio de propaganda del poder, ya lo habían comprendido los nazistas. Y eso es verdad, pero no estamos obligados a mirarla. ¿Por qué no la apagamos? Y el consumismo es lo mismo. Nadie nos obliga a comprar cosas que no nos sirven y después tirarlas a la basura. Lo hacemos porque nos gusta. Y pereza, envidia, arrogancia, incapacidad de relacionarse con los demás, falta de disciplina personal, de gana de empeñarse, eso está a la base de nuestra ignorancia. Al rey no le hace falta de manipularnos, al poder no le hace falta de hacer demasiado propaganda, porque ya estamos esclavos de nosotros mismos. Es fácil echar la culpa sobre el gobierno, sobre los políticos, sobre el parlamento, para esconder nuestras propias faltas. Y vale, más o menos así habló el tío, claro, he hecho un poco de teatro, pero más o menos habló así. Y Fernando, ¿qué es? Una persona muy, muy inteligente, muy culta, no es un tonto. Pero Fernando se quedó sin palabras y la discusión se acabó. Yo miraba un poco desde lejos y Fernando, fantástico, intentaba de ser sereno, natural con el otro, amistoso, bla, bla, bla, bla, bla. Pero algo en los ojos de Fernando se veía que se había roto. Estaba ofendido. No sé cómo explicarlo, herido. Así, 2 semanas más tarde, me invitaron a comer a casa de un amigo. Era una noche, llévate el vino. Y también, como somos amigos, somos más o menos el mismo grupo de amigos, había también Fernando y el otro tío. Entré en la casa y ellos ya estaban allí, estaban hablando, bla, bla, bla, bla, bla. Pero para mí había algo raro, sobre todo en Fernando. Habían pasado 2 semanas y él se quedaba ofendido. Ajá, veamos. Da impresión de lo que cuentas que Fernando es un gran ego, de todas maneras, porque dices que estaba rebelde contra el sistema, contra la injusticia, contra la desigualdad. Es que el ego sabemos que se coloca fronteras entre él y los demás. La idea de él es separar. En este sentido busca justamente tener la verdad y decir que ahí está la maldad y la indica. ¿Por qué la indica? Más probable que en este sentido está movido por la tendencia de como que compartir el miedo. Y cree que esto se puede compartir. Pero el miedo siempre separa. ¿Por qué? Porque dice Jesús en entrenamiento mental de un curso de milagros que aterrorizar a las personas es atacarlas y ellas siempre se sentirán atacadas. Por ejemplo, él dice, dibuja el cuadro que nos quieren dominar. Es un ataque hacia las personas que lo están oyendo. Es una consideración. Pero otra consideración que él no acepta la otra opinión que es bien positiva. En este sentido, justo parte de lo contrario. Aunque no descarta que Fernando tiene la razón, pero en lugar de hacer fijación negativa, porque fijaciones negativas de la mente siempre después programan nuestro futuro, de todos los terrícolas en este sentido, si todos vamos a fijar en cosas negativas, programamos nuestro mañana que será negativo, y es mucho más conveniente ir al camino positivo, con aceptación que podemos hacer algo, que no es tan desesperado. Y claro, el Fernando en este momento, seguramente como ego que es, que somos todos a la final, él compara con el otro y dice, ajá, él tomó la actitud positiva, puede ser que es mejor que la mía en este caso. Pero igual no le puede permitir ser mejor que él. Puede ser por eso que se siente después incómodo en la segunda reunión, un poco como que guarda resentimiento, porque el otro es mejor que él y esto no acepta. Porque, no porque no acepte, sino sufre de esto. Al cambio, si queremos, en caso de él, ir cambiando a obrador de milagros, es simplemente ser positivo y curar a otras mentes en sentido que podemos explicar a otro, pero antes de esto, eliminar el conflicto interno y sentir nuestra mente inocente, que significa tener una mente inocente para poder comunicarnos sanamente con otras mentes. Es simplemente una mente pura que conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Llegar a ser esta mente recta es llegar a tener conocimiento o comenzar a caminar camino conocimiento, que explica con mucha lógica la unión con otras personas y no separación que nos debilita unos de otros. Buscar la unión y explicando a las personas que sus construcciones mentales, inclusive las enfermedades, todo esto son irreales, no existen, porque solo existen a nivel de cuerpo. Y cuando aparece el miedo este a nivel de cuerpo, ¿no valgo yo? Es cuando tú elevas la importancia del cuerpo en vez de la importancia de todos nosotros y una solamente que tenemos, por la que responde Dios y no responde el ego. Y no tiene por qué preocuparse ninguna culpa que tenemos, no es ninguna culpa, sino un error para esta mente que buscamos, la mente de conocimiento. Interesante. El ego de Fernando le hace ver las cosas de manera chica. Es a decir, que a través del miedo, del sentirse inferior a los demás, prefiere buscar el conflicto y prefiere echar el miedo a los que lo rodean. Y de hecho, para excusarse de no tener bastante coraje, de no tener una visión bastante larga, se esconde detrás conspiraciones, soldados, servicios secretos y dictadores, cuando el verdadero dictador es su ego. Al cambio, ¿qué es la mente inocente, sin conflicto? Es una mente que ni siquiera no necesita sacrificar nada porque ya lo tiene todo. Y solo se esfuerza por proteger la plenitud de este todo que somos parte. Entonces a nadie quiere quitar nada. No puede proyectar la inocencia de esta mente grande de que somos y reconocemos en nosotros cuando podemos llegar al conocimiento. Sabemos que la inocencia no puede proyectar, o sea, ver algo que yo invento en el otro, que me puede quitar, que algún miedo, etc. Solo puede honrar a otras mentes. Es justamente la mente que se le llama el cordero que quita los pecados del mundo, que puede solo esta mente existir en la luz. Y claro, hay los intentos de ocultar esa luz. Y por eso estos intentos en la tierra hicieron inaccesible esta luz para los que eligieron no ver. Pero las personas que buscan conocimiento eligen ver, abrir los ojos y ver. Entonces nos indica que la inocencia es la sabiduría, porque no tiene conciencia del mal. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su hijo. Mutuamente, si somos inocentes, no podemos proyectar y juzgar a nadie y nunca. Y solo nuestros altares serán verdaderamente radiantes de luz y no falsos, porque no inspiran miedo, no van a inspirar miedo y nunca. En otras palabras, Fernando vive todas esas situaciones, todos esos estados emocionales que has descrito tú, Svetlana, pero él no se da cuenta de eso. Es a decir, que no admite a sí mismo de tener un conflicto interior y, para evitar de admitir la verdad, lo proyecta afuera sobre las personas que están con él o que él frecuenta. Pero hay personas que ese conflicto interior lo advierten, que lo reconocen y de alguna manera lo trabajan. De hecho, no estaríamos aquí sin tener conciencia de estar en un estado de conflicto y en un estado de caos. Esa situación, la que describe también Dante, ¿no?, en la Divina Commedia, cuando dice que en el medio del camino de su vida se encontró en crisis y la única manera de salir era pasar por infierno, purgatorio y paraíso. es un poco la descripción literaria de ese conflicto interior, de ese sufrimiento que a un punto de la vida nos damos cuenta que hay. Ese sufrimiento que a veces es grandísimo, ¿cómo hay que interpretarlo? Cada persona de nosotros pasaron algunos sufrimientos. Por ejemplo, hay una persona iluminada de nuestros tiempos que se llama Eckhart Tolle. Él dice que llegó una vez a tanta crisis de sus valores que dijo que ya no me aguanto más. Y justo esos son estados de cambio de calidad de la conciencia. Él se quedó en el parque, creo que a dormir una semana, se quedó ahí sentado en una banca. Y llegó cuando ya no quería más esta mente, ya no la aguantaba, le llegó la sabiduría, le llegó la iluminación total. Y justo cada uno pasamos estos momentos y en este sentido, comparándonos unos con otros, si alguien ahora está escuchando y dice, no, pero yo estoy bien, no me pasa nada malo, este es el estado de adormitado, dormido, este estado... Se puede durar 50 años fácilmente, pero en mi caso, yo sí puedo agradecer mi máximo enemigo, mi ex marido. Pero verás que yo ahorita, de la altura de búsqueda, podría decir que qué bien que entré en este camino de buscar. En vez de estar dormida muchos años en tranquilidad del hogar sin problemas. Qué bien que tanto problema me hizo, me sacudió, me dio ganas de no vivir. Y justo esto comenzó a quitar el velo de la pantalla que vemos todos. Y cuando el velo desaparece, por fin llega esta luz de sabiduría, que es la luz de felicidad absoluta. Y es la única que vale porque no depende de formas pasajeras, porque no podemos nuestra felicidad basarla de algo pasajero, porque sabemos que irá, se irá, todo pasajero de las formas se irá. Y esta no puede ser felicidad verdadera, sino ilusoria. Ilusoria como un cuento de hadas que vivimos, pero los cuentos no pueden durar para siempre. ¡Wow! ¡Fantástico! Después de esa conversación, Svetlana, no veo la hora de empezar a hacer los ejercicios, ya que el tiempo a nuestra disposición se está acabando. Entonces, ringraziamos a Svetlana, sobre todo, que nos permite de beber a la fuente de su sabiduría. Ringraziamos a Radio Big World porque nos produce y nos transmite, y si no, no estaríamos aquí. Y gracias sobre todo a los que nos han escuchado, a los oyentes de Radio Big World, a los oyentes de ese programa. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Svetlana. Gracias, Giorgio, por esta hermosa colaboración que estamos haciendo. Y claro, ahora todos pasamos a los ejercicios, el bloque de 7 siguientes ejercicios, uno por día, no descuidar entrenamiento mental, que es una oportunidad única que va a durar 365 días en total. Abrazos para todos. Svetlana, Svetlana. Lo sé que todo el mundo espera las palabras de Svetlana, pero antes de dejar a ella el campo libre, tengo que recordaros y recordar a mí mismo, porque yo también hago los ejercicios como Svetlana indica, que no requiere mucho tiempo, son muy sencillos, 5 minutos por la mañana, 5 por la noche. No sirve un lugar particular, no sirve irse a la iglesia o no sirve estar en el medio del silencio del Himalaya, pero quizá ayuda. Lo que es importante es tener constancia y hacer solo un ejercicio por día. Lección 22. Lo que veo es una forma de venganza. La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. De esta manera, percibe su propio ataque como un acto de defensa propia. Esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? De esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. ¿No es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real? ¿No te alegra sobremanera descubrir que te puedes escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir, lo que odias y lo que quieres atacar y matar. Nada de lo que temes existe. Mira hoy al mundo que te rodea, por lo menos 5 veces, durante no menos de 1 minuto cada vez. A medida que tus ojos pasen lentamente de un objeto a otro, de un cuerpo a otro, di para tus adentros: veo únicamente lo perecedero. No veo nada que vaya a perdurar. Lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. Al final de cada sesión de práctica, pregúntate: ¿es este el mundo que realmente quiero ver? La respuesta será obvia. Lección 23. ¿Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque? La idea de hoy describe la única manera de poder escapar del miedo que alguna vez tendrá éxito. Nada más puede lograrlo, nada más tiene sentido. Pero esta manera de escapar no puede fallar. Cada pensamiento que albergas da lugar a algún segmento del mundo que ves. Es con tus pensamientos, pues, con los que tenemos que trabajar, si es que tu percepción del mundo ha de cambiar. Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, debes aprender que esos son los pensamientos que no deseas. De nada sirve lamentarse del mundo. De nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tus pensamientos acerca de él. En ese caso, estarás cambiando la causa. El efecto cambiará automáticamente. El mundo que ves es un mundo vengativo y todo en él es un símbolo de la venganza. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Uno podría muy bien preguntarse si a esto se le puede llamar ver. ¿No es acaso fantasía una mejor palabra para referirse a ese proceso? Y alucinación, un término más apropiado para su resultado. Ves el mundo que has fabricado, pero no te ves a ti mismo como el que fabrica las imágenes. No se te puede salvar del mundo, pero te puedes escapar de su causa. Este es el significado de la salvación, pues ¿dónde se encuentra el mundo que ves cuando su causa ha desaparecido? La visión ya tiene un sustituto para todo lo que crees ver ahora. La amorosidad puede iluminar tus imágenes y transformarlas de tal manera que las llegues a amar, aun cuando fueron forjadas del odio, pues ya no las estarás forjando solo. La idea de hoy introduce el pensamiento de que no estás atrapado en el mundo que ves, porque su causa se puede cambiar. Este cambio requiere, en primer lugar, que se identifique la causa y luego que se abandone, de modo que pueda ser reemplazada. Los primeros dos pasos de este proceso requieren tu cooperación. El paso final no. Tus imágenes ya han sido reemplazadas. Al dar los dos primeros pasos, comprobarás que esto es cierto. Además de usar la idea de hoy, a lo largo del día, según lo dicte la necesidad, se requieren 5 sesiones de práctica para su aplicación. Según miras a tu alrededor, repite primero la idea para tus adentros lentamente y luego cierra los ojos y dedica alrededor de un minuto a buscar en tu mente el mayor número posible de pensamientos de ataque que se te ocurran. Conforme cada uno de ellos cruce tu mente, di: ¿puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque acerca de? Punto. Mantén presente cada pensamiento de ataque mientras repites esto. Luego descártalo y pasa al siguiente. Durante las sesiones de práctica, asegúrate de incluir tanto los pensamientos de ataque contra otros como los de ser atacado. Los efectos de ambos son exactamente lo mismo, puesto que ambos son exactamente lo mismo. Aún no reconoces esto, y lo único que se te pide de momento es que durante las sesiones de práctica los trates de igual modo. Todavía nos encontramos en la etapa de identificar la causa del mundo que ves. Cuando finalmente aprendas que los pensamientos de atacar y los de ser atacado no son diferentes, estarás listo para abandonar dicha causa. Lección 24. No percibo lo que más me conviene. No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace que te haría feliz. No tienes, por lo tanto, una pauta por la que regir debidamente tus acciones, ni manera alguna de juzgar sus resultados. Lo que haces está determinado por tu percepción de la situación de que se trate, y esa percepción es errónea. Es inevitable, pues, que nada de lo que hagas sea en beneficio de lo que más te conviene. No obstante, lo que más te conviene constituye tu único objetivo en toda situación que se perciba correctamente. De lo contrario, te resultará imposible reconocerlo. Si te dieses cuenta de que en realidad no percibes lo que más te conviene, se te podría enseñar lo que ello es. Pero como estás convencido de que lo sabes, no puedes aprender. La idea de hoy es un paso encaminado a hacer que tu mente se vuelva receptiva de manera que el aprendizaje pueda dar comienzo. Los ejercicios de hoy requieren mucha más honestidad de la que estás acostumbrado a usar. Te será más útil examinar unos pocos temas honesta y minuciosamente en cada una de las 5 sesiones de práctica que se deben llevar a cabo hoy, que un mayor número superficialmente. Se recomiendan 2 minutos para cada uno de los periodos de búsqueda mental que los ejercicios de hoy requieren. Las sesiones de práctica se deben comenzar repitiendo la idea de hoy, a lo que debes seguir una búsqueda mental con los ojos cerrados de aquellas situaciones en tu vida que aún no estén resueltas y actualmente te están causando desasosiego. Debes hacer hincapié en descubrir cuál es el resultado que deseas. Te darás cuenta muy pronto de que tienes varios objetivos en mente como parte del resultado que deseas y también de que esos objetivos se encuentran en diferentes niveles y de que con frecuencia son conflictivos. Al aplicar la idea de hoy, nombra cada situación que se te ocurra y luego enumera minuciosamente todos los objetivos que te gustaría alcanzar en el desenlace de la misma. El modelo que se debe seguir en cada caso debe ser más o menos así. Lo que me gustaría que ocurriese en relación con es que y que sucediese. Y así sucesivamente. Trata de abarcar tantos diferentes desenlaces como honestamente se te ocurran, aun cuando algunos de ellos no parezcan estar directamente relacionados con la situación, o, lo que es más, ni siquiera parezcan tener nada que ver con ella. Si haces estos ejercicios correctamente, te darás cuenta de inmediato de que estás exigiendo de cada situación un gran número de cosas que no tienen nada que ver con ella. Te percatarás asimismo de que muchos de tus objetivos son contradictorios, que no tienes un resultado concreto en mente y que no puedes por menos que experimentar desilusión con respecto a algunos de tus objetivos, independientemente de cómo se resuelva finalmente la situación. Después de pasar revista a tantos objetivos anhelados como puedas para cada situación, aún sin resolver que cruce tu mente, di para tus adentros: no percibo lo que más me conviene en esta situación. Y pasa a la siguiente. Lección 25. No sé cuál es el propósito de nada. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito. Ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando crees esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo, en vez de intentar reforzarlos. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses personales. Pero puesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales, reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. Y es eso lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido en vez de considerarlos como buenos o malos es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Hoy se requieren 6 sesiones de práctica, cada una de 2 minutos de duración. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. Luego, mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención, esté lejos o cerca, sea importante o nimia, humana o no humana. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto así seleccionado, di, por ejemplo, no sé para qué es esa silla. No sé para qué es ese lápiz. No sé para qué es esta mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto, hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Lección 26. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Seguramente resulta obvio que si puedes ser atacado es que no eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real. Esto se debe a que crees que realmente puedes atacar. Y lo que tendría efectos a través tuyo también tiene que tenerlos en ti. Esta es la ley que en última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido. Debes, por lo tanto, aprender a usarla en beneficio de lo que más te conviene en vez de en su contra. Puesto que no podrás sino proyectar tus pensamientos de ataque, temerás ser atacado. Y si temes ser atacado, es que crees que no eres invulnerable.

repitiendo una vez más para tus adentros la idea de hoy. Lección 27. Por encima de todo, quiero ver. La idea de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución. Le da prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos. Quizá te sientas indeciso con respecto a si usar esta idea o no, debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. Eso no importa. El propósito de los ejercicios de hoy es aproximar un poco más el momento en que esta idea sea completamente verdadera para ti. Puede que sientas una gran tentación de creer que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio cuando dices que por encima de todo quieres ver. Si te sientes incómodo por la falta de reserva que esta idea entraña, añade: la visión no le cuesta nada a nadie. Si el temor a perder algo aún persiste, di además: tan solo puede bendecir. Necesitas repetir la idea de hoy muchas veces para obtener el máximo beneficio. Se debe repetir por lo menos cada media hora e incluso más si es posible. Puedes intentarlo cada 15 o 20 minutos. Se recomienda que al despertarte o poco después establezcas un horario fijo según el cual vas a repetir la idea de hoy, y que trates de adherirte a él durante todo el día. No te será difícil hacerlo, aun si estás conversando o ocupado en otra cosa, cuando llegue el momento de repetirla. Siempre se puede repetir una frase, corta, silenciosamente, sin que ello interfiera en nada. Lo que realmente importa es: ¿con qué frecuencia te vas a acordar? ¿Hasta qué punto quieres que esa idea sea verdad? Si contestas una de estas preguntas, habrás contestado la otra. Probablemente te saltarás algunas prácticas, o tal vez muchas. No dejes que eso te perturbe, pero sí trata de adherirte al horario establecido de ahí en adelante. Si sientes que una sola vez durante todo el día fuiste completamente sincero al repetir la idea de hoy, puedes estar seguro de que con ello te habrás ahorrado muchos años de esfuerzo. Lección 28. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea de ayer. En estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos. El que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierne ahora. Si al menos estás dispuesto a hacerlos ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos. Y todavía estamos en el principio. Tal vez te preguntes por qué es importante decir, por ejemplo: por encima de todo, quiero ver esta mesa de otra manera. De por sí, eso no es importante. Sin embargo, ¿qué existe de por sí? ¿Y qué significa de por sí? Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada. O ves o no ves.